antes de la lluvia. Frente al río Paraná, Sapo de Luz caza una mosca tan grande que antes de comerla quiere saborearla con sus ojos saltones. En eso está cuando ve acercarse a Ana con una nube oscura encerrada en el puño. Sapo de Luz piensa que la niña viene con intenciones de hacer llover sobre su almuerzo, y él odia con toda su lengua batracia despegar las alas de una mosca mojada. Así que esconde velozmente al insecto entre sus patas y pregunta de muy mal modo: Niña, ¿qué pretende hacer usted con la nube que trae en esa mano? ¿Qué nube?, responde Ana, abriendo el puño. En ese momento, una brisa del río se lleva la nube hasta la copa amarilla de un ibirapita. Ya no importa, dice Sapo de Luz con repentina tranquilidad, y descubriendo la gran mosca, se dispone finalmente a almorzar. ¡Gusta media mosca!, ofrece Cortés. ¡No, gracias!, exclama Ana con cara de reverendo puaj. Entonces, con su permiso, anuncia Sapo de Luz, y en menos de lo que llueve una nube, se come la mosca.